wait right here. Veracruz Estéreo, el lenguaje de la nueva gente. The hottest music on the planet. Why? Usted esperaba un cambio. Aquí está el cambio. Veracruz Estéreo 93.5. Siempre clásico. Miro el reloj, es mucho más tarde que ayer. acepta nuestro error sin solución. Fuiste tú el culpable o lo fui yo. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Vete de aquí, no me supiste entender. Yo solo pienso en tu bien. Es necesario mentir. Qué fácil es atormentarse después, pero sobreviviré. Sé que podré sobrevivir. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Creciste con ella. Creciste con ella. Tú, yo también me enamoré. Yo también tuve 20 años. Te enamoraste con ella. Bailaste con ella. Te ilusionaste con ella. Siempre estuviste con ella. La mejor emisora de todos los tiempos está de vuelta. Está de vuelta. Veracruz Estéreo 93.5 Medellín. Siempre. Young teacher. the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age. Temptation. Encuéntranos como Veracruz Estéreo Medellín en todas nuestras redes sociales. Síguenos, Veracruz Estéreo 93.5. Veracruz Estéreo, siempre clásicos. Yo solo te pido salir. Salir. Salir. skin so fucking hot. Yeah, it's time to chase your dreams. About the streets, make your body sway. Socialize, get down, let your soul lead the way. Shake it now, go ladies. It's a living dream. Love, life, live. Come play the game. Our world is free. Do what you want, but scream. No, 93.5. Neighbor, Esta es Veracruz Estéreo 93.5 Medellín. Quédate en casa con nosotros. Do it now. You and me, baby, ain't

Radio Reloj. 5 de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Veracruz Estéreo, vibrante. Veracruz Estéreo, clásico siempre. Dance floor and just swing it. Tonight's the night for you to let it hang out. You get funky while I get house. Now I know that you got soul. There it is, put the ace in the hole. Feel the vibe while the rhythm controls you. I command you to get loose. Yeah, I know you like my style. Grab a girl and give up wild. Show me what you got while the noise is pumping. The DJ's spinning, the crowd's jumping. Turn up the music and let's motivate. Do that thing until your body starts to break. Veracruz Estéreo 93.5 Medellín. Clásico siempre. Do we wanna get rocked? Question. Carey. Hi, I'm Robbie Williams. Hi, this is Paul McCartney. Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses. Hi, this is Madonna. Hey, this is John Bon Jovi. Veracruz Estéreo. Clásico siempre.